Un algoritmo es una secuencia lógica de sucesos. Se construye con iconos geométricos y forman una cadena de hechos con sus posibles cambios o variables. Es una planificación anticipada de hechos, que auguran resultados siempre preestablecidos. Por ejemplo, si indicamos un ingreso de números del 1 al 10, y cabe la posibilidad que se ingresa otro número que no sea entre estos, el sistema vuelve a empezar automáticamente. El ser humano se ha esforzado notablemente por convertir su existencia en un algoritmo. La planificación de la vida misma, con sus emociones, logros, políticas, ideologías, etc. Un algoritmo puede también pautarse de otras formas. Podemos, por ejemplo, pautar que si se ingresa un número que no está entre el 1 y el 10, estalle una guerra mundial, o incluso que un exterminio por ataques biológicos sea la consecuencia de no haber obedecido la consigna. En fin, las variables son infinitas. El hilo del que pendemos todos quienes somos ciudadanos comunes, es tan delgado que negociar es casi una obligación moral con la misma especie a la que pertenecemos. Es una trampa a la conciencia. Te saluda amablemente, Thundertrack.